Bueno, entramos en la última nota de hoy día. Vamos a hablar con Sol Pérez, que nos viene a presentar una nueva propuesta cultural. Así es. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿Cómo bienvenida. están? Bueno, gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Al revés, somos nosotros los agradecidos por esto. Contanos. Qué bueno. Les vengo a contar que hace muy poquito, en abril, inauguramos un espacio cultural que se llama Casa Andrómeda. Lleva muy poquito tiempo y es un espacio que es independiente, pequeño por el momento, con ganas de crecer y principalmente para poder fortalecer lugares de encuentro, de resistencia, de creación, poder valorar, poder encontrarnos desde la intimidad y con temas profundos, digamos, para el debate, frente también a las situaciones que venimos viviendo con el nuevo gobierno, que cada día nos enteramos de más tragedias y menos derechos. Entonces, el espacio surge también frente a esta situación de como una forma de resistencia, si se quiere, y de no perder la motivación y espacios para poder hacer lo que nos gusta hacer, ya sea desde el ámbito de la cultura, artística, militancias, y no perder en ese sentido el diálogo, el poder compartir, que cada vez se hace más difícil, ¿no? En estos momentos. Sí, la verdad que mientras respirás y te tomas un amarguito, la verdad que está difícil, pero acá esto es la parte que más me gusta. Es la mejor forma de decir pero. Viste que si hay como hay todo un alrededor del pero. Sí. Viste, che, está lindo, pero. Pero Ahora, esto es lo bueno. Está todo mal, porque literal, hay otra Argentina hoy, no es la Argentina del año pasado. Y a pesar de que la Argentina del año pasado también venía venía ahí. medio los ponchazos con los gavilanes, estábamos. Pero, ¿qué sucede hoy? Aparece esta propuesta, por ejemplo. Sí, este tipo de espacios que tienen que ver con eso, por darle flote y también ver cosas positivas de no dejar de crear, por ejemplo, en lo artístico, más allá de las situaciones en las que estamos. Sí, ¿cómo qué? ¿Qué es lo que Y tienen para ofrecer? hasta ahora hemos hecho distintas actividades, son actividades pausadas, no es que es todos los fines de semana por el momento, todas las actividades son con entradas, digamos, anticipadas, porque hay cupo limitado, más o menos entran entre 30 a 35 personas por actividad, según los eventos, y hemos podido disfrutar, por ejemplo, en la inauguración de música y poesía con Josu Miel y Ela, y también estuvieron presentes la Feria Colectiva, esa fue la primera inauguración. Las poesías fue un poco también en formato de performance, de ir de un espacio al otro, entre el patio a una habitación, y rotando. La segunda actividad estuvieron dúa, que son Palo Manchento y Euge Peiretti, que se llaman en Instagram, las pueden encontrar como dúa.música, y también estuvieron presentes ferias de ropa, como Ilapa, Hasta la Raíz y Feria Americana. Y la última actividad que se hizo fue el 25 de mayo con un locro literario en donde estuvieron Leo Dolongevich y Maxi Rodríguez con literaturas en vivo. Y de ferias estuvo Payana, Feria de Libros y Fotofanzines de Lean Fernández en Soy un transeúnte. Bueno, también unos productos KIP, que son todos productos, por ejemplo, termos para el mate y distintos productos de ese estilo de Katy Morales. Entonces, eso fue la parte de feria. En todas las actividades se vende también comida de distintas variedades y bebidas. Entonces ese es el formato, poder encontrarnos, disfrutar de una propuesta artística económica, más, lo más accesible posible. Sí, y que te permita, que les permita a ustedes seguir trabajando también. Sí, en eso estamos avanzando, digamos, de como es tan reciente, sí, la idea es que nos permita al espacio y también a las personas eso, no dejar de salir más allá de algunas situaciones que, nada, en las que nos vamos encontrando también económicamente. Uh-huh. Y después, el jueves pasado empezamos con un ciclo de cine, el primer ciclo que arrancamos. ¡Qué bien eso! ¿Con qué? Sí. ¿El jueves? Un ciclo de cine que son tres películas que actúa Capusotto y dirige Néstor Montalbano. Oh. Para reírnos, para disfrutar. Sí, lo bueno de Capusotto es que no solamente te reís, te tira una piedrita ahí como para que te haga eco en algún lado. Sí, en todas. El contenido está fuerte, eso seguro. Y el jueves pasado arrancamos con la primera peli del ciclo, que fue Soy tu aventura. Y ahora se vienen, que esta es la tensión para esta semana, este jueves a las 20:30 en Casa Andrómeda, vamos a estar pasando No llores por mí, Inglaterra. Así que está buenísima, es una comedia histórica y relacionada al deporte también. Sí, todas tienen su crítica a cositas. A cositas, sí. Que hemos normalizado, tal vez. ¿Quién diría las mitomanías argentinas de Grimson o otras de ese estilo, digamos? Hacer críticas a ese sentido común también que nos instalan. O, a, en este caso, a las invasiones inglesas. Eso puedo adelantar un poco en nuestro país. Bueno, no vamos a dar dirección, creo. No, ¿cierto? No hay dirección. Solo dirección por privado, pero sí redes. Sí, tienen. Es casa.andromeda.mza y después, bueno, también doy un teléfono de contacto que es 2615-715549. Cualquier persona interesada en participar de los ciclos de cine o las actividades que vamos difundiendo en el Instagram, que es la red social que pasé, se comunican por privado y ahí pueden reservar sus lugares. Para que me fui por las ramas, me quedaste, cuando hablamos de Capusotto me cuelgo. Hay un Insta también que trata de reunir todas estos espacios de la cultura. Estoy hablando de Gestión Cultural Mendoza. No sé si estás al tanto. Sí, estoy al tanto. Todavía, como es algo muy nuevo, no he encontrado la posibilidad de enganchar las reuniones presenciales, pero sí estoy al tanto de los encuentros y está buenísimo porque es parte de cómo nos organizamos también los espacios para poder sostenernos y crecer, digamos. Para mí es algo muy reciente todavía todo. Entonces me he podido comunicar con algunas personas que han estado en espacios y tienen espacios en la actualidad, pero no todavía con el colectivo en su conjunto. Sí, está. Es un ahí. El espacio punto del Under. Que sigue el espacio grande. Del Under mendocino que. El Under siempre ha tenido como. Hay una doble fama. Una mala fama y una buena fama. Una mala fama por parte de el arte establecido, no es el término que quiero usar, pero es cómo entiende la gente el arte, que está encasillado, ya está el paquetito listo para consumir. Después el Under, que busca romper esta es una contrapropuesta, no para destruir, sino para buscar otra forma de expresarse, ¿no? Y que ha generado muchos artistas y muchas artistas de verdad de mucha relevancia. Ahora, sostener estos espacios no es nada romántico. Para nada. ¿Cuántas personas integran Andrómeda? No, todavía somos, o sea, en realidad es yo sería, digamos... Sí, cuando lo dije pensando en vos nada más. Y no, obviamente han estado personas que están, porque también es trabajo que en algún momento la idea es poder completar y que sea lo más remunerado posible, que hasta el momento estamos en esa búsqueda, y digo estamos porque lo comparto con personas muy cercanas. No sé, Gaby Pérez, que es mi hermana, que está siempre presente y es toda la logística también, la producción, estar en la cocina, Julia Morcos, Karen Gallardo, Katy. ¿La Julita Morcos está ahí? La Juli, o sea, no es que esté en casa Andrómeda por sí, pero sí está presente y hace un montón de cosas también que ayudan a fortalecer y a poder realizarlo, porque ahí entra la cadena de querer hacer algo accesible, para las personas que van y que a su vez se pueda sostener con los costos y desde un lugar independiente que no tiene ningún tipo de financiamiento de ninguna, ni de gobierno, ni programas, ni nada. Entonces, bueno, ahí es el, me parece que es el juego de ver cómo poder sostener este espacio lo más accesible posible para las personas. Y bueno, y que sea, que sirva mutuamente, digamos, en este sentido. Uh-huh. Y también les quería contar que todavía no tiene ese funcionamiento del todo, pero también es un espacio que la idea es hacer, bueno, sí estamos haciendo ensayos, por ejemplo, de una futura obra de teatro, después poder pasar a algunos teatros, hacer talleres, yo soy escenógrafa, me queda muy poquito en la facu, pero sí me dedico hace bastante, digamos, al oficio. Y también la idea es poder hacer talleres vinculados a generar laboratorios de creación, que acá viene, me parece lo interesante de lo que mencionaste recién, esta necesidad de poder tener un lugar en donde podamos equivocarnos, crear, jugar con materiales, ver qué sale, no necesariamente tiene que ser una propuesta desde un lado laboral y hacer lo que te piden, sino cómo desde el mundo del arte también nos pensamos para ir creando cosas que queremos decir, que nos gustarían hacer, y bueno, y que este espacio también va a contar con eso para poder hacer distintos talleres de distintos rubros artísticos. Y que surjan cosas también, que no sabemos a veces cuál va a ser el resultado final, y jugar con eso también, no todo tan estructurado y solamente desde un pedido laboral, sino también de creación realmente. Pero bueno, esos son proyectos que algunos están más encaminados y otros... por el momento son ideas a futuras programaciones de talleres. Bueno, habrá, pero va. Va. Por eso te pregunté en algún momento de este espacio de gestión cultural, que es hay un Instagram de... Sí, estoy. Y de hecho me he encontrado siempre, digamos, he estado presente, de hecho, en algunas asambleas y me vinculo con muchas personas del espacio. Lo nuevo para mí sería desde el lugar de Casa Andrómeda. Esa sería la diferencia. Cómo... ya teniendo el espacio cultural y no solo como alguien que me interesa y trabajo en el mundillo artístico. Sí, está muy bien. ¿Sabes por qué te digo esto? Es re importante. Igual, organizarnos y estar ahí presente, en eso son objetivos y muy importantes, digamos, para estar ahí presente y meterle, porque siempre lo colectivo suma. Y los espacios de debate frente a los espacios, que eso es una discusión que aparte Mendoza viene fuerte, también con las salas independientes de teatro, cómo cada vez hay más boicots de un gobierno provincial, y ahora sumamos el nacional, porque a veces, hasta el año pasado, a veces había un paraguas que caía, que costaba muchísimo, pero existía un Ministerio de Cultura, los distintos institutos. INT sigue y tiene de nuevo los financiamientos, porque por suerte hasta el momento sigue en pie. Esto también lo digo porque es importante a veces cuando han estado quitando todo, saber qué espacios igual continúan. Uh-huh. El INT, como no depende directamente de un ministerio, todavía tiene su continuidad, entonces ahí todo el mundo teatral se puede seguir comunicando, seguramente nos podemos seguir uh-huh. comunicando y haciendo cosas desde ahí, pero es verdad que hay toda otra parte, como el Fondo Nacional de las Artes, los ministerios, un montón de circuitos, digamos, que tenían una pata estatal que ya no existen, pero que así todo creo que somos espacios que aparte de, en ese momento, subsidios, ahora les dicen apoyo a la cultura, como van cambiando los, con todo el estigma a esas palabras, también igual todos nos hemos movido mucho en ámbitos independientes y de ponerle muchísimo a los proyectos y que estas políticas sumaban muchísimo a poder realizarlos, pero también no dejar de lado que no era el todo, que esa chispita para seguir creando la tenemos que mantener y seguir exigiendo esto, como el derecho a acceder a esas políticas, pero no dejar de lado, como apenas gana Milei y que creo que muchas personas nos bajoneamos fuerte y que fue un bomb, porque también es la batalla cultural lo que se pierde, o sea, lo que entró fuerte en juego, digamos, con tantos discursos de odio de nuevo, con una naturalidad que es preocupante, y que uno de los sectores que primero afectaron fue la cultura, como sucede, al igual que géneros y diversidades, son todas las que entran como en la primera tanda de crisis, ahora ya es mucho más masivo, pero en enero, por ejemplo, que fue muy fuerte la movida cultural, digamos, en defensa de la cultura, de la democracia. Hay que tratar de sostener eso, de que siempre somos laburantes del arte y que siempre nos cuesta mantenernos, ahora más, y es defender los derechos, pero no dejar de lado de que nos bajen el autoestima y dejar de hacer cosas por el contexto, sino todo lo contrario. A mí con Casa Andrómeda, como detalle, se me vino muy fuerte y lo he tenido muy presente a una de las frases de Jaureche, la de nada grande se puede hacer sin alegría, nos sí. quieren tristes para que nos sintamos vencidos, los pueblos dominados, los pueblos deprimidos no vencen. No bueno, vencen, sí. Para mí ese es uno de los ejes que me ha impulsado a hacer Casa Andrómeda, es decir, de un bajón tan grande, de un cambio y una tristeza, porque el dolor es que también fue un presidente electo por el pueblo, digo, no es solo lo que podemos criticar hacia arriba, las corporaciones, digo, el dolor por ahí está, pero bueno, por ahí los que nos vamos encontrando, fortalecernos y no dejarnos vencer tan rápido en ese sentido. Y desde ahí, esto, que por ahí no es el milagro o esa esperanza de querer que un dirigente o una dirigente política cambie todo en 2 segundos, sino también de cómo nos vamos construyendo desde espacios chicos, cómo hablamos y debatimos de temas más profundos, digamos, sin tantas internas, sin tanta... también entre nosotros, o sea, también poder romper eso para en algún momento poder avanzar mucho más fuerte en el contexto que estamos, que es bastante complicado y más allá de las especulaciones de si dura poco, dura mucho, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos de país? ¿Dónde los estamos discutiendo? Y en esto no es ni una crítica, ¿cómo decir?, a un solo partido ni nada, sino todo lo contrario, es decir, qué cosas nos unen y poder debatirlas realmente sin tanto ego, o sea, sin tanta decir, ya estamos en lo peor de lo peor, cómo nos reencontramos, cómo debatimos, y bueno, y a poco ir saliendo adelante más allá de quienes por ahí puedan ser nuestros salvadores, salvadoras, ¿no? Tal cual, bueno... una bombita. Ninguna repregunta al respecto, ninguna repregunta al respecto. La verdad que todo lo que has hablado, la verdad que suscribo todo, sobre todo el tema de la alegría. Fabio decía todo el tiempo eso. Por eso... Uno de los que está en mente para hacer el ciclo de cine ahí está en la lista, ¿eh? Y tenés para, tenés para hacer Dulce de Leche con sí. todas sus películas. Con sí. todas sus películas, incluso las románticas, que por ahí son tildadas incluso de naif, ¿no? El cine romántico también daba bueno, tiempo a la observación. Bueno, una de mis preferidas de Fabio es Nazareno Cruz y el Lobo. No paro de verla, o sea, la he visto creo 15 veces más o menos. Mirá. Pero es esto, es como tomar un mito popular, hacerlo guión, hacerlo película, la parte del lobizón y la simbología que maneja. El diablo es un oligarca, ¿viste? Las brujas hechiceras, digamos, haciendo los medicamentos, acompañando ahí los partos, esa a las madres. Adelantada, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Adelantada a su tiempo. No, Fabio, lo amamos. Bueno, como para ir redondeando, Sol, estamos hablando con Sol Pérez, integrante de Casa Andrómeda, nuevo espacio, ya no tan nuevo, o sea, pero ya no, todavía no cumple un año, ¿o sí? No, es muy nuevo. Muy nuevo. Inauguramos en abril ahora. No. Es de este año, es muy nuevo. Es re nuevo entonces, ¿no? Yo pensaba en febrero. No, por eso digo que hay partes de, cuando vos me decías de gestores, o sea, digamos, de encuentros, de gestión cultural, de los espacios, es como que todavía no engancho igual las asambleas fuertes y a las personas individuales para comunicarme. Sí. Pero que, gestión cultural también no tiene mucho tampoco. No, es nuevo también. Es muy nuevo. Es todo así de reciente y para claro, meterle. Sí, sí, porque el colectivo es lo que nos va a salvar, al fin sí, y al cabo. Sí, completamente. ¿No? Es un espacio muy nuevo y que las actividades, eso, tiene programaciones muy específicas, entonces por eso es importante si pueden seguirnos por Instagram para enterarse de las actividades uh-huh. que se vienen. Por lo pronto... @casa.andromeda.mza Para Instagram. Para Instagram. ¿Es el único? Es el único. Y lugar. El teléfono que había pasado. ¿Qué es? Es 2615-715549. Uh-huh. Son las formas por ahí de difusión. Bueno, aparte del boca en boca de las personas que van y de estos espacios, como la radio. Repetime el número, 2615-715549. Ahí está. Y por lo pronto sería este jueves 20:30, No llores por mi Inglaterra, uh-huh. de comer hay unas empanadas de carne, otras empanadas vegetarianas, hacemos sopa crema de zapallo, es mirá. El menú del día, y bueno, y distintas bebidas, con alcohol, sin alcohol, mirá. Y variadas. Entradas, cupo La limitado. La entrada sale 2.000 pesos con pochoclo, pororó incluido, y bueno, y las comidas tienen precios súper accesibles, ya uh-huh. con 2.000 pesos puedes tomar y comer algo. O sea, es un ese golazo, nivel de consumo. Es un golazo. Bueno, agradecerte por esto. Estaremos atentos, atentas a las propuestas, a las distintas propuestas. Y si alguien quiere, de repente, dar un taller o, perfecto, o sí, participar. Me o participar. También. Que se repito, entonces, a estas dos... Por esas dos vías de comunicación, uh-huh. Escriben y ahí estamos en contacto. Sí, completamente. No es solo para ir como públicos, digamos, sino uh-huh. también para hacer talleres y poder participar de alguna actividad también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, al revés. La verdad que... Amando a la mosquitera siempre, en todas las luchas... hacemos lo que podemos, ¿no? Claro, porque acá también deben estar no tratando de ver cómo sostener. No tenés idea. Me no te imagino. Voy a decir con qué estamos cortando clavos, porque es muy. Y si estamos en. Es muy, muy, muy gráfico, pero la verdad que estamos, la verdad, mal, como todos los espacios que proponen otra comunicación, ¿no? Todas las radios comunitarias, la televisión comunitaria que tenemos en Mendoza, están como, bueno, cerraron Acequia TV, eso es un mensaje. Sí. Entonces, estos espacios como el tuyo, como el nuestro, necesitan mucho del aporte comunitario y de la asistencia comunitaria. La asistencia es ir, no es que necesitamos ayuda para que... Sí, es que a eso yo me refería en decir, no es solo el subsidio de algo de arriba, sino que en este tipo de proyectos lo que importa es quién va, cómo lo construimos también, porque no es algo individual, es construir los espacios culturales, es darle la identidad que queremos. Y justamente todo lo que cierra en el mensaje de gobierno es muy claro, que no nos quieren ni organizadas, ni haciendo todo, cosas, sobre todo organizados, ni creando, porque es un palazo a la cultura tremendo. Entonces, con más razón es ver cómo generamos esto, más allá de todo lo que nos cierran. Es bueno, ¿y qué nos queda a nosotros de eso? De cosas que hemos vivido con otras posibilidades, con otros gobiernos, ¿y qué usamos ahora de todo lo que venimos trabajando en años y darles fuerza para que no decaiga? Porque es regalarles todo. O sea, si ya les damos nuestra alegría y dejamos de producir y crear y quedarnos callados, ya listo, es como que perdimos. Es volver una Así y otra vez que, a la comunidad organizada, tarde o temprano. Totalmente. Tarde o temprano. Bueno, Sol, gracias. Gracias por invitarnos. Y haremos magia para poder acercarnos y hacer, ¿por qué no?, una nota desde allí. Me encanta. Y aparte están más que invitadas acá para este jueves. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, muchas gracias.